noches a todos y a todas. Estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Y aquí comienza un nuevo programa, como todos los jueves, de 9 a 10, de A Mala Hostia. Now I'm gonna tell you a story, a tale of wrong and right. Bueno, pues muy buenas noches. A ver si mi técnico de sonido me puede decir por el chat qué tal suena hoy el programa, porque en el anterior sonaba ahí con mucho eco, con mucha distorsión, no sé. Espero que estén todos los botones y todas las regletas en orden. Y bueno, pues así a un poco de índice de lo que va a ser el programa, pues os voy a leer algo de presicos y de presicas. También os pondré alguna novedad que tengo por aquí de grupetes que sacaron nuevo disco. También tengo una entrevista de otro grupete que suena mucho en este programa. Y bueno, pues música también que su estilo no encaja mucho en el programa, pero como ya vos tengo dicho, esto no es una dictadura musical. Empecé el programa con esta introducción de qué viene, el primero de mayo, porque el otro día que estamos a 3 de mayo y el otro día que fue primero de mayo, pues la cosita pinta muy mal. Petróleo se ha agotado ya, y Oriana lo van a evitar, y Oli muere de cáncer. Ya no hay pintadas en la estación, solo hay basura en televisión, no quedan ya más esperanzas. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Intentan hacer need a new dose of noise. Come on baby, don't be afraid, just come with me, I feel the sound. Noise, noise, gimme noise, noise. Oh yeah, noise, noise, gimme noise, noise. Oh yeah. Bueno, pues el primer grupete que vais a escuchar esta noche en el programa son los valencianos Interterror. Fueron un grupo de punk valenciano de los años 80 y tuvieron un gran éxito durante los primeros años de la década gracias a la canción Adiós Lili Marlene, por la que fueron conocidos como los chicos de Lili Marlene. Yeah, noise, noise, gimme, gimme, gimme, gimme, noise, noise, oh yeah. Lo formaron en el 80 varios adolescentes, siendo su primera formación estable la de Willy a la voz, Víctor Agnes a la batería, Paco al bajo y Miguel a la guitarra. Sus influencias fueron los primeros grupos de punk británico, editaron una maqueta con cuatro temas, Los héroes están cansados, Antisocial, Ira y Suicídate. Ya en el año 83 apareció Vivos o Muertos, una grabación pirata en cassette de un concierto en la Sala Celeste de Varna. Consiguieron un contrato y ese mismo año apareció su primera grabación oficial, el single Adiós Lili Marlene. Contando los miembros del grupo, entre 17 y 18 añinos, casi nada, el single fue todo un éxito, llegando a distribuirse en grandes superficies y la tirada de 1500 ejemplares agotó rápidamente, pasando a ser un codiciado objeto de coleccionismo, cosa que no comparto, eso de codiciado objeto de coleccionismo, y en fin. En el año 84 las diferencias entre Paco y el resto de la banda hicieron que el primero abandonase la banda para formar La Resistencia. Antes de que Paco abandonase, llegaron a grabar una serie de temas para un disco que permaneció sin editar. Paco fue sustituido por Guillermo. En el 85 apareció Interterror con las dos canciones de su single y temas que habían sido grabados por Paco el año anterior. El álbum fue otro éxito, pero el grupo terminó disolviéndose meses después. Como Adiós Lili Marlene es un álbum de coleccionismo difícil de encontrar. Vamos a escuchar ese Adiós Lili Marlene de los Interterror. Pierre y Hans ayer. Hoy ha caído la mitad de la tercera compañía en una emboscada. Aquí en Radio Belgrado, mañana transmitiendo para todos los sectores del frente. ¿Escuchas? Para todos los soldados que están combatiendo la canción que estabais esperando. Lili Marlene. Bei der Kaserne, vor dem großen Tor. Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene. Yeah. falta de un técnico de sonido tengo dos, ¿eh? Esto es una puta élite y me dicen que suena alto y claro, así que disfrutar el sonido, chavales. Bueno, pues vamos con el segundo grupo que vais a escuchar esta noche en este programa. Son una peña de Varna, aunque aquí en la reseña que tengo de ellos, que luego os voy a leer un poquitín la historia de ellos, dicen que son de Madrid, pero yo estoy convencido que son catalanes y de Varna. Os estoy hablando de los de Calle. Esta peña fueron el primer grupo que vi en directo allá por San Mateo del 88 del 89. Yo era chinorri, pero chinorri, chinorri. Esta peña se dedicaban a tocar pues por mogollón de en fiestas de los pueblos y de las ciudades. Tocaron mogollón por Plaza de Cataluña, todos los San Mateos venían aquí a Oviedo, concretamente tocaban justo enfrente de la Plaza del Porlier, justo enfrente del Rincón Cubano, en la senda a la entrada de lo que lleva el Banco Bilbao, me parece que lleva, sí, el Banco Bilbao. Y yo me iba para allí, pues con mis 12, 13, 14 añinos que tenía, con el bocadillo que me hacía mi abuela y con un cas de limón, y aquel bocadillo sabía más gloria. Era una peña que tenían una actitud que muy pocos grupos consiguieron esa actitud, y llegaban a los sitios y decían: no nos contraten los ayuntamientos para tocar, no nos dan cuartel los chigres, pues tomamos la calle y tocamos en la calle, que ye de todos y de todas. Curiosísimo trío de hermanos al estilo de los Mama Boys, pero dándole al rock urbano y con la vía pública como escenario de batalla. La familia Pérez Marín estaba musicalmente compuesta por Alfonso Rán a la voz y el bajo, Jesús a la guitarra y Roberto a la batería. Procedían de Madrid, cosa que yo aquí no lo tengo bien claro, yo juraría que son de Varna, pero ejercieron en Varna y también se les vio mucho por otras ciudades, especialmente del norte de la península. Actuaron con regularidad en el interior del metro de la ciudad condal y llevaron sus maratonianas sesiones en directo a países europeos como Alemania, Dinamarca, Holanda o Italia. Vendían sus maquetas en la propia calle y fueron ganando fama a medida que más y más gente tenía la oportunidad de disfrutar de buen rock and roll de forma gratuita al aire libre. Llegaban con el equipo y ocupaban las aceras con una naturalidad que les hacía infalibles. En su siguiente álbum se incorporó un segundo guitarrista, Mario Suffloni, el Pelusa, a quien sustituyó el vocalista Gerard en su última grabación. Esta consistió en un doble directo registrado en la mismísima Plaza de Cataluña de Varna como colofón a sus presentaciones regulares durante años en sus ramblas y avenidas. Para que os hagáis una idea de la peña de las canciones que tocaban esta peña, concretamente estas son las que están registradas en ese underground, en ese doble directo, pues tenéis Black Dog de los Led Zeppelin, Paradise City de Guns N' Roses, Riff Raff de los AC/DC, Sun King de The Cult, Stairway to Heaven también de Zeppelin, de Jack de AC/DC, Will Flower de los Cult, y luego pues bueno, metían canciones de ellos, El Jugador, Solo se vive una vez, La calle del vicio, Las dos caras de la moneda, en fin. Vamos a continuar leyendo aquí un poquitín que pone de ellos, pim pam pum. Un año antes habían publicado una selección de canciones de sus dos primeros trabajos, una fórmula original y efectiva de darse a conocer sin recurrir al forzado recopilatorio y que pocas veces se ha utilizado entre nuestros grupos. En ella se incluía el tema que más populares les hizo, una versión en castellano del clásico Highway Star de los Purple, que ellos transformaron en Corazón Star, para su todavía vinilo Las dos caras del vicio. Su peculiar forma de entender la música en vivo les hizo bastante populares y siempre había alguien que decía haberles visto en tal o cual fiesta popular, sobre todo los Sanfermines. Hacían un rock and roll festivo y verbenero, pero de planteamientos serios. Yo tengo aquí en casa la maqueta que, tras verlos casi todas las tardes de aquel San Mateo del año 89, porque yo tengo aquí la fecha anotada en la carátula por el interior y pone el 19 del 9 del 89, pues me regaló la maqueta, pues uno, no sé si, no me acuerdo, hace un mogollón de tiempo de esto, el guitarrista. La maqueta está compuesta por cuatro canciones, que son La cara, Dime que sí, y La foca, y La ve, Loco por ti, y La calle del vicio. Vais a escuchar una canción de esta peña de los de calle, pero yo quería que mirarais una cosa. Esta peña hace 20 y pico años llegaban a la calle, se plantaban en una calle, sacaban sus instrumentos y tocaban. A día de hoy ponte tú a facelo, plantate en San Mateo, enfrente del Rincón Cubano, con tus bártulos a tocar. Ya verás que eso manta palos te meten los municipales, aparte de la multa que te meten por alteración del orden público. Te llega un munipa macarra que le pega una patada al bombo de la batería y te defiendes, y te meten atentado a la autoridad. En fin, que para encima de marchar pa' casa caliente, te vas con un multón de la Virgen. Daros cuenta de las libertades que perdimos, porque esto no es de un día para otro. Esto te das cuenta cuando mires para atrás en el tiempo y han pasado 20 y pico años, te das cuenta de las libertades que perdimos por estos hijos de puta. Bueno, pues esto está en casete, es una maqueta, vamos a ver qué tal pita, y vamos a poner Dime que sí de los de calle, a ver si consigo ponerlo en antena, porque pongo pocas casetes. Vamos a ver cómo suena esto, si le doy a la tecla. Nada, suena muy chatarrero, suena muy chatarrero. No sé si lo sentiréis. Visto la mala calidad de sonido que tiene, o sea, no es que tenga mala calidad de sonido la cinta, es que probablemente no le dé guay a la tecla. Tengo por aquí otra por el internet que se llama Mundo Sex Appeal, que yo la verdad no la chano de estos. Vamos a ver qué tal. Charle, por favor, echarte. Qué puchas. A ver qué tal suena. Es un blues, no vais a poder escuchar la esencia, ese rock and roll urbano, barrio viajero de los de calle en su apogeo. A ver qué tal suena. Si no, vamos a cambiar, cambiamos de palo rápido. Vamos a pasar la noche entera sin dormir. Esa es la fuerza del sexo que viene hacia mí. ¡Rockeros y rockeras! ¡Que Mira, me dice aquí el técnico de sonido, uno de ellos, porque en este programa tengo dos, como los grandes, soy igual que el pirata ya. Me dice aquí Germán Monster, debe de ser, que tengo en casa el vinilo de los de Calle Tron. Joder, qué pena que no lo pudieras haber traído aquí pa pincharlo. Vamos con otro grupete de punk, nos vamos a Baracaldo. El Manolo, el Manu, el Oli, el Pitu, el Ganso, son los Puta Casca. un directo que grabaron en el homenaje a Josu Eskorbuto en el año 2007, concretamente en junio en Santurce, y el cual llamaron Salud y Punjez. Vais a escuchar un temón de los Puta Casca, concretamente es un hit, Otro Color. Tal vez fue la primera sensación la que te marcó. Vives encerrado en el que dirán y en la desesperación. No olvidas esas miradas de rechazo, no vuelvas. Otro día de otro color, otro día de otro color. La vida continúa. Ya no sé quién soy yo. No sé quién soy. Esto no lo sé saber, que para otros son lo que no quiero ser. La vida continúa. Ya no sé quién soy yo. No sé quién soy. Esto no lo sé saber, que para otros son lo que no quiero ser. El exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio, que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona. Pasan las 3:30 de la tarde. Con la comida aún dando vueltas en el estómago, salgo disparado hacia la parada del autobús que me conduce al barrio de Orcasitas. Llevo ya casi unos cuantos años haciendo este viaje martes tras martes con el propósito de emitir una hora de radio a través de Radio Elo. Siempre acabo preguntándome lo mismo en la espera de la parada. ¿Merece todo esto la pena? ¿Sirve para algo? Tan pronto como la silueta del autobús aparece entre el paisaje de cemento y ruido, las preguntas se disipan para dar paso al acto de releer lo que llevo para ser emitido esta tarde. Mientras examino algunas notas, soy espectador de esa hora muerta en esta gigantesca ciudad, en este Madrid. El autobús va recorriendo algunos barrios que fueron famosos por su marginalidad en los años 80. Pasamos por Pan Bendito y por las calles de Usera. Finalmente me apoyo en la meseta de Orcasitas. Aún queda algo en el aire de los barrios que fueron construidos para realojar a la población chabolista o a los llamados obreros de baja cualificación. ¿Qué pasó en esas tres últimas décadas? Podríamos hablar del boom de la heroína, de unos movimientos vecinales que no tuvieron relevo generacional, o tal vez en un momento de atrevimiento plantear que el aislamiento no es algo exclusivo de la política penitenciaria. Estos pensamientos recorren mi cabeza mientras me voy acercando a la emisora libre de Orcasitas. Tras encender los equipos para comenzar la programación vespertina, aún me queda un rato libre. ¿Habrá alguien escuchando al otro lado? Esto me suena de algo. Por momentos tengo la sensación de que estamos lanzando mensajes al aire. Después de todo, esos que están en la cárcel algo habrán hecho. El poder de los medios de comunicación es enorme. Diseñan retratos para que ya tengamos dibujada nuestra opinión, la cual, a fin de cuentas, no es tan nuestra como creemos. O directamente, en el otro extremo, hacen que haya personas que no existen, que no tienen voz, que están borradas de la sociedad de la imagen, excepto cuando es para hacer de ellas un espectáculo. En teoría, las radios libres repartidas por la península serían la alternativa para que pudiésemos escuchar otras voces, pero la mayoría de los casos no es así. Se va acercando la hora de comenzar. El programa de radio es un espacio abierto contra la cárcel y en solidaridad con las luchas que desarrollan algunos presos desde dentro. Estamos comenzando. La decisión está tomada y aquí te quedas. Voy a arrojar las llaves por la ventana, tan lejos que ni con tu imaginación podrás rozarlas. Tu calendario está ya marcado y voces estúpidas reclaman mano dura como quien bajaba el pulgar en el circo romano. Solo hay piedad para las y los culpables cuando se entregan con sumisión a su destino y aceptan de buena gana que los cómplices de su asesinato en vida las cataloguen como criminales con fecha de caducidad. Pasamos a leer una carta. Las torturas médicas no cesan en esta prisión. Cualquier muerte que se produce siempre es hábilmente camuflada para absolver al sistema penitenciario por entero. Nos estamos conciendo a fuego lento. Nada más terminar el texto, se enciende una luz roja. Es una llamada telefónica, se escucha la voz de una mujer. Le he hecho unos 40 y pico años, entre bruscamente y algo alterada. Pero todo lo que estás diciendo es verdad. Creo que la carta expone unos hechos que son lo cotidiano en las cárceles del Estado. Pero es que es demasiado duro, pero es que es así. ¿Esta emisora es legal o ilegal? No sé bien a qué se refiere, pues si sois una pirata o algo así. No sé si importa, la verdad. Hijo mío, es que me he quedado hecha polvo con lo que acabas de leer. Creo que no es la cuestión quedarse hecho polvo. Yo, después de oír la carta de este chaval o de este hombre, yo... ¿qué? Para mí todo está claro. No puedo seguir con la conversación. Es momento de hablar otro rato por antena. Le remito a que llame en otro momento. El programa continúa. En unos minutos se me ha acabado el tiempo. Entra otra persona en la cabina y empieza a emitir su programa. Termino de ordenar mis cosas. Salgo al pasillo a fumar un cigarro. Aparece por allí unos chavales muy jóvenes que no alcanzan aún la veintena. Me los he cruzado ya varias semanas. Se sienten en el banco que hay en el pasillo. Estoy pensativo y con la mirada perdida. Uno de ellos rompe el hielo. ¿De qué va tu programa?, me pregunta. Me sale una respuesta rápida, casi sin pensar. ¿De los que pierden? Los chavales me miran con extrañeza y rápidamente cambian de conversación. En el autobús de vuelta a casa comienzo a pensar en esta apresurada respuesta. La verdad es que el mundo está loco por contar historias de los que ganan. ¿Y qué hay de los que pierden? De los que pierden su libertad, de los que pierden su juventud, de los que pierden su ingenuidad, de los que pierden su vida. La cárcel, sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido y cuenta que la vida vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre, que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar. Horizontal, antes de salir de cien kilómetros, ya estás tú en el bar de no sé quién. Oigo ruido, oigo rock y me quedo con tu voz, con tu cuerpo y tu actitud. Y se mira la pinta, me muere la cabeza. Bueno, esto que estáis escuchando es un grupo que suena mogollón en el programa, son los vallecanos Motociclón. Y bueno, pues una herramienta que uso mucho para dar minutos aquí en el programa, pues es topar entrevistas de esta peña. Vais a escuchar una entrevista que les hicieron a los Motociclón en Radio Vallecas. Y el otro día, en el mes de ¿qué fue? El mes de abril, acabaron la gira de lo que fue su último disco, Gentuza. A partir de ahora siguen dando bolos, pero por llamarlo de alguna manera son bolos extra. Entonces vamos a... no sé si gambeé aquí un poco. Yo tenía aquí controlada una entrevista que les hicieron sobre su último disco, que es el que del que os estoy hablando, que es el Gentuza. De todas formas, vamos a ver qué nos cuentan estos cuatro enfermos que se llaman Motociclón en esta entrevista que les hizo la peña de Radio Vallecas. De este disco que estamos escuchando. A ver, pero te lo digo todos. Así. Así rápido, venga. Ciclón es como, digamos, el prepárate, va a estallar el obús. ¿Sabes? Es una declaración de, como un poco decir de qué va el rollo, de qué va el grupo, tal. Crapulismo es una historia de amor bizarra, ¿sabes? De un amor, digamos, platónico, ¿sabes? En la cual es una noche de moca, ¿no? Entonces tú empiezas, llegas, sales, te castigas el chorizal, ¿sabes? ¿Sabes? Para, si luego si tienes suerte, pues tampoco te va a devanar muy pronto. Entonces tú llegas, ves a la chica de marras, tal, y dices, joder, cómo está, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero luego al final, colega, entre las mocas que tienes, tal, no sé qué. Esto de lo que está hablando es de la canción que estabais escuchando de Crapulismo, entonces la entrevista no va del Gentuza, esto debe de ir del himno de esta radio, que es su primer disco. Vamos a seguir escuchando al Robertez. Tiene una doble visión hacia el rock y tal también, ¿no? O sea, es un poco pillar. La película de Warriors habla de Cyrus y tal, pero utilizarlo también como metáfora, una cosa así. La policía del rock va de los bocachaclas, de la gente de... pues que te vende algo, ¿sabes? Que realmente lo que hacen es decir, yo pillo esto, lo hago portada, te lo vendo y luego lo tiro, ¿sabes? O sea, lo que es los críticos de música y de la revista en la radio, está, no sé qué, ¿sabes? El Ruta 130 es un homenaje al autobús que todos conocemos, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces que se juntan ahí los yonkis de Marra, los cubreros del Políngano, el autobusero que va vacunado, y también era el autobús que pillamos para el Bacabás cuando éramos chinones. Mi barrio 1963, pues como indica, pues es un poco lo que te comentaba al principio, lo que habíamos vivido cuando éramos chinones, y esa... Lávate el cuello es una historia de desamor. O sea, no es una historia de desamor, es como decir, colega, tú imagínate, te enrollas con una pija, ¿sabes? Y al final te intenta llevar su rollo, ¿no? ¿Sabes? Entonces te dice, lávate el cuello, que te da ese cuello, ¿no? ¿Sabes? Es una expresión de chiquitín y mete una rumba ahí. Mohonman. Mohonman habla un poco de lo que es la peña que va de Wilderlist y luego en el fondo son unos fachas. Da igual que sean peperos, que sean del color, pero luego sabes que van muy de buen rollo y luego pues eso. Eres un fascista, lo creas o no. Culebras del rock. Me estoy tirando mucho el folio porque es que tenemos un cerro de temas. Es que la voy a decir loco, así te callas. Culebras del rock. Pues eso es lo que le hemos hablado antes, que hay mucha pose de poca clase. Eso hablan los culebras en el rock and roll. Luego viene Air Guitar, que esto es una de mis primeras letras, que me molaba un montón hacer un homenaje al Air Guitar, ¿sabes? Porque nosotros hemos sido muy fan de hacer Air Guitar en el Barrabás, en el Canciller, en la Sucursal, ahora en el Excalibur, ya que nos pilla un poco más de puretas, pero bueno. Y no había escuchado a nadie que haya dedicado un tema al arte de tocar la guitarra sin guitarra, ¿no? Y bueno, de hecho han elegido el tema este, lo van a poner en una serie de Willy Toledo, no sé cómo se llama, cuestión de sexo, a finales de mes creo que es. No, el martes que viene. El martes que viene. A las 10. O sea, el martes a las 10, o sea, lo mismo, a 4, ¿no? Según lo escuchéis, lo mismo lo ponen luego. Y entonces, luego, como tenía un solo brutal que del trash, pues lo hemos puesto en otra pista, y como es un solo, y lo del rollo instrumental da mucho juego, pues lo hemos llamado Fly y Nube, trepanando un chaquetero. Que la Fly y Nube es la guitarra del trash y eso. Y luego Boca Chancla, pues es el típico bocaza, ¿sabes? El típico chivato, tal, no sé qué, que al final acaba con su cuerpo en el vertedero. Pues listo. Bueno, pues este era el Robertez de los Motociclón presentando su primer disco. Yo quería poneros una entrevista en la cual pues estaban hablando del último, ¿no? Del Gentuza. Este del que estaban hablando pues era el Himnos de Extra Radio, su primer disco, y empecé estos minutos dedicados a los Motociclón, pues escuchasteis Crapulismo, el cual pertenece a este Himnos de Extra Radio. A continuación, después del Himno de Extra Radio, grabaron el Costras y Tachuelas. Y vamos a escuchar un temilla que se llama El Pico. Un pico. minutos están pasando volando. Estamos a las 21:54 y detrás viene un chaval que llega el único miserable a hacer un programa que se llama Nedonian. Aquí concretamente en el guión que hice para hacer este programa, la verdad que no penséis que siempre vengo con guión, ¿eh? Hoy es algo excepcional, ¿eh? Pues quedan muchas cosas, como os dije en el tintero, como son unas novedades que vos quería pinchar, de Los Ángeles Apátrida, de los Municipal West, de Más Cabalera con su Show Fly. Entre que si viene o no viene este chaval y puedo alargar un poco el programa y estirarme un poco, pues bueno, tenía pensado para, no sé si para el programa que viene o en un futuro, hacer un programa dedicado a versiones, ¿eh? Unos grupos versioneando a otros grupos. Así a modo de adelanto, vamos a escuchar una versión de los Spare Tears versioneando a la Polla Records, concretamente la canción de Chus. Continúan, yo veo que el chaval del siguiente programa no viene, entonces voy a, mientras si lo veo aparecer por aquí el melondel o no, pues voy a seguir con lo mío. Y vamos a poner una novedad, como vos había dicho al principio del programa, son los norteamericanos Municipal West, un grupete que fae thrashcore formado por Dave White a la batería, Lance Field al bajo, Tony Foresta a la voz y Ryan West a la guitarra. The Fatal Fest West in Space se llama el disco que grabaron con Nuclear Blast y que editaron hace tan solo un mes. Vamos a escuchar una canción de esta peña que se llama Residential Disaster. Seguís sintonizando Radio Cuca en el 107.3 y a las 10 y 3 minutos de la noche fuera de hora seguís escuchando a Mala Hostia. Thank you. y este programa no lle una dictadura musical, entonces vamos a cambiar de palos, nos vamos a ir a un bailable a ritmo de ska de los ingleses Madness. Es uno de los principales grupos británicos de ska que se formó en el año 76. Estuvieron en medio del revival del ska del sello Two Tone a finales de los 70 juntamente con The Specials y Bad Manners. Los Madness alcanzó la mayoría de sus éxitos a finales de los años 70 y en la primera mitad de la década de los 80, estando más semanas en las listas inglesas que cualquier otro grupo. Vamos con un temilla de los Madness. Cardiac Arrest. Papers in the morning, bowler hat on head. Walking to the bus stop, he's longing for his bed. Waiting with his neighbors in the rush hour queue. To get the first bus, so much for him to do. He's got to hurry, got to get his seat. Can't miss his place, got to rest his feet. 10 more minutes till he gets there, the crossword's nearly done. It's going so hard these days, not nearly so much fun. His mind wants to the office, his telephone desk and chair. He's been happy with the company, they've treated him real fair. Of 7 letters, begin and end in C. Like a big American car, but misspelt with a D. I wish he's about to get a move on, driver's taking his time. I just don't know, I'll be late, oh dear, what will the boss say? Pull yourself together now, don't get in a state. Don't you worry, there's no hurry. It's a lovely day, could all be going your way. Take the dog's advice, let's up, enjoy your life. Listen to what they say, it's not a game they play. Never get there at this rate, he's caught up in a jam. There's a meeting this morning, it's just his luck, oh damn. His head dives in his pocket for his handkerchief. Clothes off, slipped on his collar, his pulse beat seems so brief. Eyes fall on his wristwatch, the seconds pass real slow. Gasping for the hot air, but the chest pain it won't go. Trying to ask for help, but can't seem to speak a word. Words are whispered frantically, but don't seem to be heard. What about the wife and kids, they all depend on me. We're so sorry, we told you not to hurry. Now it's just too late, you've got a certain date. We thought we made it clear, we almost know in our fears. We left it up to you, there's nothing we can do. Y tú, sin poder salir. Tengo que ir, no puede fallar. Pero yo, no te veo a ti. El bug a punto para escapar. Es una loca como un huracán. Habrá bastante para los dos. O tal vez, no me equivoqué. Esto es un atraco, nena. Ya no ocurrirá jamás. Si este sale me retiro. Por favor no dudes más. Voy a por él, no aguanto más con el bardeo y la recorta. Chupa de cuero, gafas de rock. Wow, me siento mejor. Hay mucha vasca alrededor, el hierro frío quema mi piel. están aquí. Esto es una trato, nena. Ya no ocurrirá jamás. Bueno, y ahora ya para ir ya colando con estas últimas canciones. Antes quería hablaros un poquitín porque toquen en el Sony Sphere de Getafe, Metallica, Slayer y demás multimillonarios de la empresa discográfica. Son ya unos cuantos los colegas que me dicen de que si vamos para allá, de que si no vamos. Entonces, bueno, yo reflexioné un poco sobre si voy o no voy. Primero quería deciros que esto de este boom que hay ahora de los festivales que llevan así, que nos llevan bombardeando desde la segunda mitad de los años 90 hasta ahora, vamos a ver, que antes de los 90 no había un puñado de bandas, todas las bandas estaban sacando sus mejores discos, y qué discos, había un mogollón de bandas, y qué bandas, fanzines, radios libres, gazteches haciendo conciertos. Esto no es casualidad, esto alguien vio ahí una tarta, un pastel, y quieren su parte de ese pastel. Si es verdad que habrá pues peña que hace festivales, ¿no? Con una conciencia más de difundir la música, de difundir las ideas que salen en esa música, pero por lo general son peña que van a lo que van, al guano. Y esa otra gente que lo fan con buena intención, no es mi culpa de que sean, yo no tengo la culpa de que esa peña sean, pues, yo qué sé, inocentes, ignorantes, en fin. Vamos a empezar. El precio del festival. El festival vale, no me acuerdo ahora lo que valía, pero debe de rondar los 100 pavos con gastos y no sé qué. No solo ye pagar una talegada, pues bueno, aparte el desplazarte hasta allí, el pagar la gasolina, los peajes, lo que vayas a fumar, lo que vayas a beber, lo que vayas a comer. Una vez dentro del festival, tienes que consumir lo que ellos te venden, porque te prohíben vender, meter nada de lo que tú puedas llevar. Se reservan el derecho a vender lo que ellos te digan y al precio que ellos te digan. Un cachi de cerveza en un festival de estos, pues, te anda entre 8 pavos, 10 pavos. Quieres comer un bocadillo de plástico y te venden también un plumazo de la Virgen. Y ya no te digo, pues, ir al merchandising de los grupos. Camisetas de algodón que te valen más cara comprarte una camiseta de los putos Slayer o de los putos Metallica que irte al Corte Inglés. Vamos a seguir analizando culpables. Otro de los culpables, para mí, de estos precios tan desorbitados que nos imponen, son las propias bandas, yo os quiero recordar que todas estas bandas pues salieron de ambientes pues marginales, son todos fíos de obreros, y el público que consume esos conciertos, pues la mayoría ye estudiantes, paraos y paraes, o sea que no tienen ¿cómo os lo diría? No tienen ninguna consideración, les suda la polla. ¿Cómo te ganes la vida de si tienes perres o no? ¿Quieres verme? Pues pagues 100 pavos. Y si no, te jodes. Esto es igual que ir a unos grandes almacenes o a un supermercado. Si tienes perres, consumes. Si no tienes perres, no consumes. Pues esto es lo mismo. Y no olvidemos, ojo, no olvidemos que esta peña que se hicieron multimillonarios con su música, si en algún futuro nosotros queremos cambiar algo, hacer una transformación social de esta puta sociedad esquizofrénica y putrefacta capesta a cloaca, queremos cambiarles y quitarles su riqueza para repartirla y acabar con la pobreza, esta peña que estamos idolatrando van a defenderlo con uñas y dientes, porque yo, desde mi punto de vista, son un engranaje más del capitalismo. Entonces, bueno, esto es una reflexión mía propia, que podéis compartir o que no, yo lo que intento transmitiros y es que debemos de dejar de idolatrar a las putas estrellas del rock, porque yo, desde mi punto de vista de prove, de trabajador, o lo que yo lo mismo, de proletario, parece absurdo andar idolatrando a esta gente. Y de una vez por todas, pues yo creo que deberíamos un poco de dejar de mirar tanto para todas estas bandas y todas estas discográficas y todos estos patrocinadores de conciertos que nada tienen que ver con nuestra filosofía de vida. En fin, es lo que pienso, lo podéis compartir o no. Agotados, esperar el fin. Información de banda, los teléfonos 232-800, 800-232, con el 91 delante, por si llama desde fuera de Madrid. Porque tira por la línea frontal del área al Puma Santillana, que se entra a un lateral. Ahí está Juan Gómez, Juanito regatea 1, 2, 3, contrario. Va a tirar a Hugo Tequila Sánchez y fuera. Dice gol en el Salar a cargo de Lecumberri, que tiraba por ahí al frontal del área y cabezazo remachando la red. Tenía olor a gol. porque seguimos con el partido de la jornada. Atención, retransmitiendo, atención. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol en la Condomina. Minuto 15 de la segunda parte, a cargo de Peregrina. Sienta el placer de fumar. Fúmese un purito rey, el menor, el grande, etcétera, etcétera, una gran gama de puros. Y atención, porque con un poco de pasta basta. Tómese un Danone, que es lo más natural, porque soberano es cosa de hombres. Ahí lo tenemos una vez más, porque tenemos la línea frontal de la Puma, se te llega, se cama, tira, ¡qué golazo, señoras y señores! Como chocolate Zahor, menudo cacao. Dice, ¿qué queréis? Dice, dos bolsas de Caflor. Dice, Caflor, menudo cacao. Extraordinario, Toblerone. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Bueno, chavales, pues muchísimas gracias por estar escuchando el programa. Es un lujazo tener audiencia. Vemos el jueves que viene con más mala hostia, como sabéis, aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3. Muchísimas gracias a mis técnicos de sonido por estar apoyándome al otro lado del transistor. Que mailu todo y que no vos cojan. Hasta el jueves que viene, pues.